Saludos y bienvenida a nuestro análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa un manual de contabilidad y unas notas de análisis que se meten de lleno en un tema que, bueno, a muchos les suena a examen sorpresa: la auditoría empresarial. Sí, es un tema que impone. La misión que nos hemos propuesto es averiguar por qué este proceso, que a veces es tan temido, es en realidad una de las piezas clave para que todo el sistema económico funcione. Es una misión importante, ¿sí? Porque al final todo se reduce a una pregunta muy simple. ¿Cómo podemos fiarnos de lo que una empresa dice sobre sí misma en sus cuentas? Claro. La auditoría es, en teoría, la respuesta a esa pregunta. Es el mecanismo que nos permite confiar en esos números. Vale, pues vamos a desgranar ese mecanismo. Empecemos por lo más básico. Cuando se oye auditoría, a mucha gente, bueno, se le ponen los pelos de punta. Suena a que vienen a buscarte las cosquillas, a ver qué has hecho mal. ¿Es esa la idea? En parte, pero su propósito es más constructivo. Piensa en un auditor como en una especie de notario de los números. ¿Un notario? Me gusta la idea. Su trabajo no es tanto buscar culpables como dar fe. Dar fe de que el mapa financiero que la empresa presenta, su balance, sus resultados, pues se corresponde con la realidad. La ley lo define de forma muy técnica. Habla de revisión de las cuentas para emitir un informe sobre su fiabilidad, pero la idea es esa: generar confianza. Confianza para la gente de dentro, los directivos, pero sobre todo para los de fuera, ¿no? Inversores, bancos, proveedores. Exacto. Para todo el ecosistema que rodea a la empresa. Un banco no te va a dar un préstamo si no se fía de tus cuentas. Un inversor no va a poner su dinero. La auditoría es ese sello de garantía que dice: oye, aquí hay un profesional independiente que ha mirado esto y confirma que refleja la imagen fiel de la compañía. Entiendo. Y según las fuentes, no hay un solo tipo de examen, por así decirlo. Hay varias modalidades, ¿verdad? Sí, se pueden clasificar de varias maneras. La distinción quizá más importante es entre la auditoría externa, que es la que hace este profesional independiente del que hablamos, y la interna. Que la hace alguien de la propia empresa. Eso es, para mejorar sus propios procesos. Luego, claro, puede ser voluntaria, porque la empresa quiere ese sello de calidad, o puede ser obligatoria, porque la ley te obliga. Ahí quería llegar, a la parte obligatoria. Pero antes de meternos ahí, si este proceso es tan crucial, me imagino que no cualquiera puede ponerse el sombrero de auditor y empezar a revisar cuentas. ¿Quién vigila al vigilante? Muy buena pregunta. Este proceso no ocurre en el vacío, para nada. En España el gran árbitro es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el famoso ICAC. ¿El ICAC? Que todos, absolutamente todos, las cumplen. O sea, es el guardián de la calidad de todo el sistema. El guardián. Y además, el portero del club. Para poder firmar una auditoría tienes que estar inscrito en su registro, el ROAC. Y entrar ahí no es nada fácil, ¿eh? Me imagino. Necesitas titulación universitaria, pasar una formación teórica muy específica y, lo más duro de todo, superar un examen de aptitud profesional que tiene fama de ser durísimo. Vamos, que el propio sistema ya pone un primer filtro de calidad muy, muy alto. Altísimo. Y tiene que serlo porque la responsabilidad legal que asumen es gigantesca. Su trabajo no es solo dar una opinión, es que responden con su propio patrimonio por los daños y perjuicios que puedan causar si meten la pata o incumplen sus obligaciones. Esto no es un juego. Queda claro que es un rol de alta presión. Hablemos entonces de cuándo una empresa no puede elegir. ¿Cuándo te obligan a pasar por este examen sí o sí? Pues la ley es muy clara en esto. El caso más típico es por tamaño. Si superas ciertos límites de facturación, de activos en tu balance o tienes un determinado número de empleados, ya no te puedes escapar. Exacto. Ya no puedes presentar unas cuentas simplificadas y estás obligado a auditarte. La lógica es que si eres una empresa grande, tu impacto en la economía es mayor y por tanto se te exige más transparencia. Esa es exactamente la idea. Pero no es solo por tamaño. También te obligan si, digamos, juegas con dinero del gran público. Si cotizas en bolsa, si emites obligaciones para financiarte o si te dedicas a la intermediación financiera. Claro. Y, por supuesto, si recibes subvenciones o ayudas públicas importantes. Básicamente, la regla es, si usas dinero que no es estrictamente tuyo, tienes que someterte a este control externo. Vale. El auditor tiene una responsabilidad enorme y unas reglas muy estrictas. Pero un trabajo así no se puede hacer de forma improvisada. Debe de haber un método muy riguroso, ¿no? ¿Por dónde se empieza? Desde luego, la improvisación aquí es el enemigo número uno. El proceso es muy metódico y las fuentes lo dividen en tres grandes fases. La primera es la planificación. Planificar antes de actuar, siempre. Antes de mirar un solo número, el auditor tiene que entender el negocio del cliente, identificar los posibles riesgos y trazar un plan de ataque, un programa de auditoría. Como un director de cine que prepara el plan de rodaje antes de gritar, ¡acción! Justo esa es la idea. En ese plan se detallan las pruebas que se van a hacer, a qué áreas se les va a dedicar más tiempo y qué se espera encontrar. Después viene la fase de control interno. ¿Y eso qué es? Aquí el auditor evalúa los propios sistemas de la empresa. Cómo registran las facturas, quién aprueba los pagos, cómo protegen sus activos. Se trata de ver si la empresa tiene un sistema fiable o es un caos. Y si el sistema es bueno, el auditor se puede fiar más. Si es un caos, tendrá que revisar más a fondo. Donde el auditor se arremanga y ejecuta el plan. Es el trabajo de campo puro y duro. Entiendo el proceso, pero una empresa grande tiene miles, a veces millones de transacciones. Es imposible mirarlo todo, ¿o sí? ¿Cómo decide un auditor dónde poner la lupa? Ahí está el arte de la auditoría. Es totalmente imposible revisarlo todo. Sería carísimo e ineficiente. Por eso el auditor trabaja basándose en el riesgo. Se concentra en lo que se llaman áreas de riesgo. ¿Y qué son? Son aquellas partidas que, por su tamaño, lo que se llama su importancia relativa, o por su propia naturaleza, tienen más probabilidades de contener un error. Por ejemplo, las existencias en una empresa industrial o las cuentas a cobrar en una de servicios. Justo. No es lo mismo un error de 1.000 euros en la caja chica que un error de 1.000.000 en la valoración del inventario. El auditor pone el foco donde un error podría de verdad cambiar esa imagen fiel de la empresa. Y para analizar esas áreas tendrá sus herramientas. Claro, tiene una caja de herramientas muy específica. Hablemos de esas herramientas. ¿Qué trucos usan para encontrar la verdad? Más que trucos, son técnicas sistemáticas. La más básica es el examen de documentos. Revisar contratos, facturas, albaranes, de todo, lo normal. Pero no se quedan ahí. Una de las más potentes es la confirmación con terceros, que en la jerga se llama circularización. Suena complejo, pero ¿en qué consiste? Es muy simple e increíblemente eficaz. El auditor no se fía solo de que la empresa le diga «el cliente X me debe 100.000 euros». No se fía, no. Coge el teléfono o, más formalmente, manda una carta directamente a ese cliente y le pregunta «oiga, ¿es verdad que usted le debe 100.000 euros a esta empresa?». Lo mismo hace con los bancos para confirmar los saldos o con los proveedores. Busca la confirmación fuera de la propia empresa. Es una prueba muy potente, porque es externa e independiente. Así se deben destapar muchos fraudes. Muchísimos. Otra técnica clave es la observación física. Si la contabilidad dice que hay 500 ordenadores en la oficina o 10.000 tornillos en el almacén... El auditor va y los cuenta. O al menos una muestra representativa. Comprueba que los activos que están en el papel existen en la realidad. Vale, después de todo este trabajo de campo, de hablar con terceros, de contar existencias, llega el momento de la verdad. ¿Qué pasa cuando el auditor encuentra algo que no cuadra? ¿Una discrepancia? Aquí las fuentes hacen una distinción que es fundamental entre lo que llaman ajustes y correcciones. Puede sonar parecido, pero la diferencia es crucial. A ver, explícame eso. Un ajuste es una propuesta de cambio que hace el auditor porque ha encontrado un error que tiene un impacto cuantitativo. Cuantitativo. Es decir, afecta al resultado del ejercicio o al patrimonio de la empresa. Por ejemplo, la empresa ha contabilizado como gasto algo que debería ser parte del valor de un activo. Si se corrige, el resultado del año cambia. Entiendo. El ajuste modifica las cifras finales, el resultado del partido. ¿Y la corrección? Una corrección, que a veces se llama reclasificación, es para errores que tienen un impacto cualitativo, pero no cuantitativo. Vale. O sea, las cifras finales no cambian, pero algo está mal clasificado. Por ejemplo, has metido en la cuenta de deudores una cantidad que en realidad corresponde a clientes. El total que te deben es el mismo, pero las cuentas no están bien ordenadas. Las notas de análisis proponen una analogía que me parece muy útil. Si las cuentas anuales fueran un mapa, un ajuste sería como corregir la escala o la latitud. Cambia el destino. En cambio, una corrección sería cambiar la etiqueta de una carretera mal nombrada. Es una analogía perfecta. Perfecta. Y una vez se han propuesto todos los ajustes y correcciones y la empresa decide si los acepta o no, todo culmina en el documento final, el informe de auditoría. Ese es el producto que todos esperan. El veredicto del juez. Y supongo que, como en un juicio, puede salir de varias maneras. Efectivamente. La parte más importante del informe es el párrafo de opinión, Y ahí puede haber varios escenarios. El ideal para la empresa es una opinión favorable. El aprobado es el auditor diciendo, he hecho mi trabajo y concluyo que estas cuentas reflejan la imagen fiel. Es un aprobado con nota. Y si no es favorable, pues la cosa se complica. Hay una opinión con salvedades. El auditor dice, las cuentas están bien, excepto por este tema concreto que no me cuadra o del que no tengo información. Es un aprobado, pero con un necesita mejorar, ¿vale? Pero luego vienen las dos opciones más traves. Aquí llega el drama. Totalmente. Una es la opinión desfavorable. Esto es una bomba. Es el auditor declarando públicamente que lo que esa empresa publica, en su conjunto, no es la verdad de su situación financiera. Para un inversor o un banco, es la peor señal posible. Y me queda una. ¿Cuál es la última posibilidad? La opinión denegada. Aquí el auditor no dice si las cuentas están bien o mal. Lo que dice es, no he podido hacer mi trabajo, no me han dado la información que necesitaba o las limitaciones han sido tan grandes que no puedo formarme una opinión. ¡Uf! Es casi tan grave como la desfavorable, porque genera una desconfianza brutal. Es como si el acusado se negara a declarar. No sabe si es culpable, pero desde luego no parece inocente. Entonces, recapitulando, lo que hemos visto es que la auditoría, más que un simple trámite de revisar números, es un proceso increíblemente regulado, metódico y de una responsabilidad altísima, un diagnóstico profundo de la salud contable de una empresa. Es, en esencia, un pilar sobre el que se construye la confianza en la economía. Desde esa planificación inicial, pasando por las técnicas casi de detective para buscar evidencias, hasta esa distinción tan fina entre un ajuste y una corrección. Cada paso está diseñado para fundamentar una opinión profesional con consecuencias muy reales. Y para terminar, me gustaría dejar una idea en el aire. Todas las fuentes que hemos analizado se centran en verificar datos del pasado, de lo que ya ha ocurrido. Pero vivimos en un mundo cada vez más orientado al futuro, a la predicción y a métricas que no son puramente financieras, como la sostenibilidad. ¿Cómo podría evolucionar el papel del auditor para certificar no solo la imagen fiel del pasado, sino también la fiabilidad de las promesas y compromisos de futuro de una empresa?